Alabado el nombre de Dios. ¿Cuántos aman al Señor? Tenemos aquí los nombres de todos los que han aceptado al Señor. La primera noche, 923 almas vinieron al Señor. Me gozo, hermano, no solamente, ¿verdad?, en la bendición de esa enorme cantidad de personas, sino con decirle a este pueblo de la República Dominicana que en el único sitio que hemos tenido 923 almas salvarse en un día es República Dominicana. Damos la gloria a Dios. Y le decimos a este pueblo, mantenga esa fe y ese fervor en este Cristo maravilloso que nos va a levantar para el cielo en breve. ¡Gloria a Dios! Bueno, a pesar del aguacero que nos cayó, confíanse que el Señor le ama. Aceptaron al Señor 695 almas. ¿Cuánto levantan la mano y alaban a Dios? Levanten las manos y alábelo. Levanten las manos. Dios vive en alabanza de su pueblo. Y en esta noche, pues Dios nos va a dar otra cosecha que estamos orando todo el día para que sea mayor que en estas dos que les hemos mencionado. Damos la gloria al Señor. ¡Bendito sea su nombre! Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos dé en esta noche una bendición grande, hermosa, digna de Él. Oramos. Padre, mira en esta noche esta multitud gigante que está aquí en este hermoso estadio. Te pedimos que en esta noche tú nos des un culto mucho más grande que el de la primera noche. Tú eres un Dios poderoso y contigo todo es posible. Te pedimos que toda vida que está ahí, que no tiene salvación, sea salvado en esta noche. Que no se vaya de aquí de ninguna manera, ninguna persona inconversa, un amigo que vino aquí en esta noche sin aceptar a Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Jesús. Lo pedimos creyendo, Padre, y nos concertamos en esto. Tú prometiste que si dos o más, y aquí no tenemos ni dos ni más tampoco, aquí super más, si dos o más se concertaren sobre cualquiera cosa que pidieren, dice, la recibirán de nuestro Padre Celestial. Y yo me concerto con todo ese ejército gigante de hermanos que están en las gradas y están en la parte de abajo también. En el nombre de Jesús me pongo de acuerdo con ellos, pidiéndote que en esta noche tú nos des, oh Dios mío, una bendición como jamás le hayas dado a este ministerio en ninguna parte de los muchos años que llevamos de batalla. La más grande que jamás nos hayan dado. Aquí, República Dominicana. ¡Alábalo! ¡Poderoso Jesús! Nosotros tenemos dos países. Puerto Rico y República Dominicana. ¿Por qué digo eso? Porque cuando yo llevaba predicando en mi país unos cuantos años y él no me jamás me dijo sal para afuera, una noche yo estaba orando y oí cuando me habló ahí, ¡Santo Domingo! Y yo dije, Señor, pero ¿qué es lo que tú quieres con Santo Domingo? No me dijo nada. Al otro día viene una persona, se me acercó, me dijo, Dios me habló y me dijo que usted tiene que ir a República Dominicana a predicar la palabra de Dios. Yo le dije, el dinero no lo tengo para para eso. Me dijo, pero yo lo tengo. Y él mismo me trajo aquí a República Dominicana y me pagó todos los gastos. Sonríe si puede. Y estuvimos aquí, en este país, alrededor de 6 semanas. Se convirtieron como 600 almas, no se me puede olvidar eso. La primera vez que habíamos visto convertirse un grupito sólido de almas en República Dominicana. ¡Alábalo si puede! ¿Y cuántos creen que en esta noche Dios nos va a dar por lo menos 1,000 almas? ¡Alábalo! Todo es posible para el que cree. Esto es cuestión de creer y pedir. Gloria al nombre del Señor. El mensaje de esta noche, hermano, es uno de los mensajes más importantes que Dios jamás me ha dado, porque es el mensaje del rapto de la iglesia. Hay muchos amigos aquí, puede que usted no entienda lo que es eso, pero el rapto de la iglesia es el movimiento que en cualquier momento va a ocurrir, donde Dios se va a llevar su pueblo en un arranque sobrenatural hacia nuestra patria del cielo. Y estaremos probando con la Biblia que esto en cualquier momento ocurre. Y le voy a probar con la Biblia que podría ser ahora mismo. Alábalo si puede. Sonríase que el Señor le ama. Sea la gloria del Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Entrando en el mensaje, Evangelio según San Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3, versículo 12. Hay poder en Jesucristo. Dice la Biblia: y su aventador está en su mano y va a limpiar su era. Un aventador es una pala para echar fuera los granos. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Quiere decir que esa limpieza en cualquier momento comienza. ¡Qué silencio! ¿Se le fue el gozo? Bueno, no se le puede ir el gozo si usted está firme en Cristo. Porque fíjense lo que dice ahí. ¡Alábalo! Fíjense lo que dice ahí. Que Él va a limpiar su era y recogerá su trigo. Su trigo es su pueblo. Lo va a recoger en el granero. Y el granero es el reino de los cielos. ¡Alábalo si puede! Eso podría ocurrir ahora mismo. Cuando yo comencé a predicar hace 45 años atrás, yo decía, Cristo viene pronto, porque Dios me había llamado a predicar profecía. Pero ahora yo no digo que Cristo viene pronto, yo digo, Cristo puede venir ahora mismo, porque todo está cumplido, y se lo vamos a probar con la Biblia, todo está cumplido, y en cualquier momento suena una trompeta, y unos se van, y otros se quedan, pero hay un arrebatamiento. ¡Alabados a Dios! Vamos en Evangelio según San Mateo, capítulo 3, verso 12. Su aventador está en su mano y va a limpiar su era. Ese es el arrebatamiento que viene. Recogerá su trigo en el granero, su trigo es su pueblo. Y nos va a recoger. Y eso es lo que llamamos el rapto de la iglesia. ¡Alábalo si puede! Puede, podría ser ahora mismo. Bueno, ¿cuántos de los que están aquí quisieran que ahora mismo ocurriera el rapto? Si usted no está firme en Cristo, no diga que sí, porque se va a fracasar en forma trágica. Por eso que esta es una época que aún los que estamos en el pueblo de Dios tenemos que estar más firmes que nunca, agarrados de Dios. Y el pueblo que no ha aceptado al Señor, llegó el momento Y el momento es este, en esta noche, de que usted venga a Cristo, para que cuando ocurra ese rapto, ese arrebatamiento, usted sea uno de los que vuele hacia el reino de los cielos. ¡Alábalo si puede! Dice, recogerá su trigo en el granero. Ese es el pueblo de Dios que se va a ser arrebatado. Pero mira lo que dice después. Y quemará la paja. Y la paja son los pecadores. Ahora sí que nadie dijo amén. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y eso que nunca se apagará, eso es el lago de fuego y azufre, a donde van a ir todos los pecadores, los que están ahora mismo en el infierno. Los van a resucitar, le van a probar por qué estaban en el infierno y van para el lago de fuego. Pero yo creo que los que están aquí, amigos que están aquí, amigos, Dios te trajo aquí en esta noche para que en esta noche tú entregues tu alma al Señor. Porque cuando tú te entregas a Cristo, Cristo promete, serás salvo tú y tu casa. Alábalo si puede. Y dijo, y yo salvaré tus hijos. Alábalo si puede. Esta es la noche que usted tiene que hacer ese regalo a su familia. Porque si usted ama a su familia, la única forma de asegurarla para vida eterna es venir a Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Alábalo si puede. Quemará la paja. Mire cómo Dios le dice a los pecadores. No se enoje conmigo, yo estoy leyendo lo que está en la Biblia. Quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Pero también la Biblia dice que el pecador que viene a Cristo y se convierte a Cristo, cambia de dueño. ¡Alábalo si puede! Porque la palabra dice que todo el que comete pecado es del diablo. ¿Cuántos saben que eso está en la Biblia? Levanten la mano los que lo saben. Oiga, que muchos testigos. Eso está en la Biblia, que todo el que comete pecado es del diablo. Pero también la Biblia dice que el que cambia de dueño, se convierte a Jesucristo, tiene su nombre escrito en el libro de la vida en el cielo. Hay un libro en el cielo que nadie entrará si no está escrito en ese libro. Y el único que puede escribir en ese libro no es Pedro, ni es Juan, ni es María, que fueron gente tan santa. Es Cristo Jesús, Cristo Jesús. ¡Alábalo si puede! ¿Y por qué es el único que puede escribir es Cristo? Porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Dios Padre pasó toda potestad a Jesucristo su Hijo. ¡Alábalo si puede! Por eso es el único que puede escribir ahí. Pero también si usted no acepta a Cristo, jamás entrará al cielo, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. ¡Alábalo si puede! ¡Bendito sea tu nombre, Jesús! Bendecido el nombre del Señor. En Lucas capítulo 21, Evangelio según San Lucas. Gloria al Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, verso 34. Dice, entonces, respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, pero los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son igualitos a los ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Alábalo si puede. Oiga, eso es súper grande. Que cuando usted viene a Cristo y está firme en Cristo, usted es un hijo de Dios. Porque usted ha nacido de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí son hijos de papá y mamá? ¿Qué? Que mucha gente no levantó la mano. ¿Y de quién es hijo usted entonces? Alábalo si puede. Pero cuando los convertimos al Señor, seguimos siendo hijos de papá y mamá. Pero entonces tenemos que encontrar una vida nueva y ser reconocidos en el cielo como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a buscar a Dios y Dios comienza a transformarnos y a transformarnos, llega un momento que todo lo que tenemos es de arriba. Y entonces usted ha nacido de Dios. Alábalo si puede. Y el que no nazca de nuevo, de lo alto, no entra. Alábalo si puede. Alábalo que Él vive. Él vive en la alabanza de su pueblo. Y todo lo que respire, alaba a Jehová. ¿Hay algunas organizaciones evangélicas que no alaban? Eso dice, era para los apóstoles. Los mentirosos no entran al reino de los cielos. ¡Alábalo! Es al contrario. Lo más grande es lo que está sucediendo ahora y lo que viene en los pocos días que quedan, porque los últimos días sería lo más grande, que suene una trompeta y desaparezcan miles y miles y miles de personas de todos los pueblos de la tierra, porque no hay un pueblo en la tierra donde no haya evangelio y donde no haya gente llena del Espíritu Santo. Y cuando suene la trompeta, saldrán de Rusia y saldrán de la China y saldrán de Japón y saldrán de República Dominicana. ¡Alábalo! Y saldrán de Puerto Rico. ¡Sonríase! Eso va a ser una revolución. Dios me mostró una vez en una visión y me mostraba los periódicos, que todos en la portada, en letras grandes, decían: miles desaparecen. Y después las letras pequeñas abajo dicen que la mayor parte de esa gente son unos que le llamaban los aleluya. ¿Cuántos son de los aleluya eso? ¡Oígale! ¡Qué mucho tiene! ¡Alábalo! La gente se burla de ese asunto, pero no se burle. ¿Por qué le dicen los aleluya? Porque alaban a Dios. Continuamente están en un espíritu de alabanza. Alabado sea Dios. Y cuando quieres que se mueven, es gloria a Dios. Y aleluya. Y amén. Sonríese que el Señor le ama. Estamos en Lucas, capítulo 21, verso 34 en adelante. Entonces Jesús dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Es una cosa normal. Pero los que fueren tenidos por dignos de alcanzar el siglo aquel y la resurrección de entre los muertos, ni se van a casar, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. Alábalo si puede. ¿Cuántos quieren eso? Ya no pueden morir. ¡Ay, santo! Dígame algún sitio donde ofrezcan algo más grande. Porque no pueden ya morir, porque son iguales a los ángeles. ¡Ay, Señor! ¿Dónde le ofrecen algo más grande? ¿Dónde le ofrecen algo más grande? Que seremos igualitos a los ángeles del cielo. Esa palabra salieron de boca de Jesucristo. Que nosotros seremos igualitos a los ángeles. Sea la gloria del Señor. No pueden ya morir porque son igualitos a los ángeles. Ya que son los hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Si lo quiere más grande, yo no sé dónde lo va a encontrar, pero ahí está lo grande, y está para todos los que vengan a Cristo Jesús y se conviertan a Cristo y comiencen a vivir para Él. Alábalo si puede. Yo sé que aquí en esta noche hay muchos amigos que... Mira, amigo, yo le digo esto. Usted está ahí porque Dios lo trajo ahí. ¿Por qué yo lo sé? Porque la Biblia dice que nada sucede si Dios no lo permite. Dios te trajo ahí. ¿Por qué? Porque Dios te creó a ti a imagen y semejanza de Él. Y Dios no quiere que te pierdas. Te creó para que tú seas familia de Él para siempre. Y esta es la noche para comenzar. Y en cuanto usted salta, usted acepta en esta noche a Cristo, amigo. El Señor instantáneamente te perdona. Y tu nombre queda escrito en el libro de la vida. Alabado sea Dios. Esta es la noche. Y empieza el Señor a obrar. Porque prometió, salvaré tus hijos y serás salvo tú y tu casa. Cuando yo me convertí, hermano, en casa nadie era convertido. Nadie. Mi esposa, muy religiosa, baja idólatra que Belcebú. Sonríe si puede. Oye, mi alma te alaba, Jesús. Nadie. Teníamos tres hijas. Tres hijas. Antes de yo convertirme, mi vida era el deporte. Yo fui jugador clase A y doble A en Puerto Rico de béisbol por 15 años. Y todo eso era lo que a mí me interesaba. Nada más. Pero cuando me agarra una artritis, sonríase si puede, una artritis reumática crónica, y yo empiezo a visitar médicos íntimos, amigos míos en el deporte. Muchachos, son y quien lo sane. Eso es incurable. Y entonces, ¿y para qué tú estudiaste, cabezón? Alán, si puede. Se echaban a reír. Muchachos, hay como 30. Enfermedades incurables. Ya yo no tenía esperanza. Pero como yo tuve la bendición de estudiar en una universidad evangélica, yo no la escogí. Mi padre tampoco, pero mi padre preguntó, ¿cuál es la universidad de mejor enseñanza? Y le dijeron, la de San Germán. Y esa era la universidad evangélica. Y me llamó, me mandó para allá. Y cuando yo me encuentro allí, pero mire, Dios mío, donde Dios me metió a mí. Pero no podía hacer nada, ya me había, y era caro lo para salir para atrás. Y ahí yo estudié 4 años. Para graduarme tuve que tener una aprobación del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Bueno, yo no sé ni cómo pasé porque al lado se puede. Pero por lo menos la palabra de Dios, hermano, eso se incrusta en lo más profundo del corazón de la gente. Y cuando llegue el momento, sale para afuera. ¡Alábalo si puede! Y cuando a mí me agarró la artritis, que me sacó del deporte, ya yo no podía hacer nada. Me dañó los hombros, los brazos, no podía ni levantarlo. Yo dije, ¿pero qué hago ahora? Me acordé de la universidad donde yo estudié, donde habían aprendido algo sobre la fe de Dios y demás. Y me arrodillé una noche y dije, Señor, yo no te he amado a ti nunca. No te he servido nunca. En los juegos de béisbol, ¿cuántas veces te blasfemé? ¿Es una verdad? Pero ahora no tengo nada más que venir a ti. Pero te digo, si tú me sanas, yo te sirvo. ¡Sonríase! Hermano, el Dios de nosotros es un Dios real. Es un Dios que oye al que está necesitado, aunque sea más malo que el diablo. ¡Sonríe si puede! Y el que a Él viene, no lo deje afuera. ¡Sonríase! Aunque usted sea más malo que Belcebú, te recibe. Cuando yo le hablé al Señor, Señor, si tú me sanas, yo te sirvo. Eso fue una noche inolvidable. Él no me contestó ni habló nada. Yo dije, Señor, pues me acosté y me dormí. Cuando desperté al otro día, estaba sano desde la mollera a la cabeza hasta la planta de los pies. Sonríe si puede. Yo para bajarme de las camas, mi hijo, todo esto con artritis, yo cuando hice así, Y noto que no tenía dolor. Y levanté un brazo y no sentía dolor. Y levanté el otro brazo y no sentía dolor. Y moví las piernas y no tenía dolor. Alábalo si puede. Yo me saqué un grito. ¡Me sanaste! ¡Alábalo! ¡Gracias! Voy a hacer lo que te prometí. Que yo le había prometido. Bueno, que lo que él me dijera yo lo tenía que hacer. Entonces sí, Dios me habló. Vete a la calle de abajo. Yo temblé. Ese era un lugar en mi pueblo de Camuy, en Puerto Rico, que la gente ni entraba en esa época. Eso ha cambiado ya. Porque asaltaban, mataban a cualquiera. Nadie se atrevía ni entrar. Vete a la calle abajo. Yo dije, ay, Señor. Y casa por casa le hablas el Evangelio. Yo dije, para allá voy porque te prometí que hacía lo que tú me decías. Cuando me corten la cabeza ahí, me pones cabeza nueva. Alábalo se puede. ¡Sonríase! Me acuerdo de la primera casa que toqué. Salió una mujer que la cara ni el diablo. ¿Qué quiere? Por poco yo salgo huyendo. Vengo a hablarle de Cristo. Entre. Ese nombre es el nombre que sobre todo nombre. Alábalo si puede. Que de oírlo la gente ya hay un cambio. Yo subí a la casa, le hablé de Cristo, se convirtió, me la llevé por la noche a la iglesia, una de las iglesias pentecostales allá en Puerto Rico. Y ahí siguió ella. Pero fui, como el Señor me dijo, casa por casa, ahí, en 2 semanas ya había más de 20 personas que sencillamente se habían convertido y estaban firmes en las iglesias. ¿Cuántos alaban al Señor? Alábalo si puede. Nuestras almas te alaban, Señor. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Después de eso, yo comencé inmediatamente a predicar en todas partes. Y estuve sin salir de Puerto Rico. Estuve alrededor de 7 años. Pero cuando esos 7 años estaban ya pasando, yo estaba orando una noche y oí el Señor cuando me habló, pero ahí, hablando. Y oí cuando me dijo, Santo Domingo. Yo dije, Señor, tú, estoy seguro que es que tú me estás mandando para allá. Yo voy, pero tú sabes que no tengo dinero. Al otro día llegó el hombre que me dijo, yo vengo a llevarlo a Santo Domingo y a pagarle todos los gastos. ¡Sonríase que el Señor le ama! Y yo llegué aquí y empecé por la parte baja allá, San Francisco, Moca y todos esos lindos lugares de este país. Y ahí iba ciudad por ciudad. Cuando llegué a Moca me habían dicho, cuídese que ahí tiran piedras. Yo dije, pues voy a orar para que no tenga puntería, a la hora se puede. Y cuando llegué ahí, gracias a Dios que las campañas eran dentro de las iglesias. Eso era un tiroteo de piedra, que aquello era terrible. Y yo predicando. Se sanaban montones de personas, hermano. Y los tirapiedras seguían tirando. Yo creía que iban a romper las paredes y el zinc de la iglesia. Pero un día, cuando yo salí a predicar, que prediqué, y los tirapiedras estaban en la puerta viendo qué oportunidad tenía. Y cuando yo terminé de orar, que puse oré por los enfermos, se sanaron todos y testificaron todos. Y cuando yo fui a hablar, los tirapiedras me gritaron, sane a ese que está ahí en la base de la parte alta de la iglesia donde yo estaba predicando. Si es verdad que sanen, sanen a ese. Yo me asomé y veo el hombre. Digo, súbelo acá. Cuando lo subieron, hermano, mire, había una pierna que le quedaba más de 30 pulgadas apartada al piso, que no bajaba de ahí. Y a él lo conocía todo el mundo en Moca, porque él se movía arrastrándose por las aceras. Ahí, arrastrándose, todo el tiempo. Todo el mundo lo conocía. Por eso, porque me dijeron, ¿saben? Ellos habían traído ese hombre, lo habían tirado allí para agajarme, porque no podían concebir que ese hombre se podía sanar. Y cuando lo trajeron arriba, la pierna así, yo digo, Señor, alárgale esa pierna. Y la pierna bajó a tal velocidad que hizo ¡pum! Y chocó contra el piso. ¡Alábalo! ¡Aba la calle! ¡Ay, santo! El hombre se sacó un grito. Yo le dije, camine. Se bajó de la plataforma, se fue por el medio de la iglesia caminando, pero cuando la iglesia no era muy grande, cuando llegó al final, se salió a la calle. Y yo lo oí cuando gritó, ahora yo sé que hay un Dios en el cielo. ¡Alábalo si puede! Pero ese Dios está aquí, ese Dios está aquí, ese Dios está ahí, ese Dios está allá, ese Dios está allí, ese Dios está aquí. ¡Alábalo si puede! Y el que a Él viene, no lo echa afuera. Porque en la cruz del Calvario Él murió por toda la humanidad. ¿Por qué tuvo que morir? Porque la paga del pecado es muerte. Y cuando el hombre ha pecado, si se muere, se va al infierno. Y ya ahí no tiene oportunidad de salvarse jamás. ¡Qué silencio! Se le fue el gozo a los zapatos. ¡Alábalo! Poderoso es Jesucristo. Cuando yo fui a... Pasó la situación con ese hombre, que Dios lo puso a caminar, que eso fue un escándalo. Lo único trágico es que al otro día ya yo regresaba a Puerto Rico. Y de allá me llamaban, hermano, en Moca todo cambió. Ya no le tiran piedras a nadie. Se han convertido montones de gente y todo el mundo dice que ese hombre vuelva aquí. ¡Alábalo! Pero no era ese hombre, era Cristo Jesús, es el Dios del cielo. ¡Alábalo si puede, el que lo había hecho todo! Sea la gloria del Señor Jesucristo. Bueno, aquí en esta noche... Hermano, yo sé que hay muchos amigos. Entiéndalo claro. Usted está ahí porque Dios lo trajo. Nada sucede si Dios no lo permite. Y Dios en esta noche te trajo para que aceptes a Cristo. Para que en cuanto aceptes tú a Cristo, le has hecho el regalo más grande que jamás le has hecho a tu familia. Porque la Biblia dice que el que viene a Cristo será salvo él y será salvo su casa. Y dice, y salvaré a tus hijos, alábelo si puede. Y usted, amigo, tiene que aprovechar en esta noche esa bendición de venir a Cristo para que le salve toda esa familia. Alábelo si puede. Mire, eso yo lo viví. En casa no había nadie convertido, nadie. Yo era el primero que no. Pero cuando yo llego a casa y dije, uno, tres hijas, eran jovencitas en esa época, mi esposa, y dije, acepté a Cristo como el Salvador. Mi esposa dijo, pues me voy y me llevo mis hijas. Yo le dije, a que no te vas. A los pocos días se había convertido y estaba conmigo predicando arriba abajo. Y cuando yo vine por primera vez a este país, hermano, porque la primera salida de Puerto Rico fue a este país. Y yo llegué a este país, le dije a mi esposa, tú predica por allá, porque eran todos los pastores nos invitaban y no dábamos, yo no daba abasto. Tú para allá y yo para acá. Y cuando yo regresaba, Y regresaba a ella, los pastores me decían, si usted hubiera sido el que fue en vez de ella, no hubiera sido tan grande como lo que ella nos ha dado a nosotros. Sonríen si puede. ¿Cuántos aman al Señor? Están bien despiertos. Sonríase que no me dejaron ni terminar. Sea glorioso el Señor. Bueno, hermano, Cristo es único. Porque Jesucristo vivió en un cuerpo igualito al que tú y yo tenemos. Y en ese cuerpo, Él predicó la palabra de Dios. Y en ese cuerpo, Él murió en una cruz. ¿Y por qué tuvo que morir? Porque como la paga del pecado es muerte, y todo el mundo ha pecado y está viviendo bajo esa sentencia, Él tuvo que morir por nosotros. ¿Y por qué no lo hizo Pedro? Porque Pedro había pecado en su vida. Y Juan había pecado. Y María había pecado. Hay gente que dice que María nunca pecó. Embuste del diablo. Porque la Biblia dice, todos pecaron. Y María era una mujer de Dios como pocas han existido. Ah, ustedes no aman a María. Mira a ver si yo la amo. Señor, permite que todas las mujeres que hay aquí sean como María. Alábalo si puede. ¡Sonríase! Fíjense, esa mujer, cuando el ángel vino y le habló, para que ella le prestara el vientre al Espíritu Santo, porque de ahí iba a nacer el que nosotros conocemos como Jesucristo. Ella le dijo inmediatamente, ella sabía que cuando apareciera embarazada, sonríese puede, sin haber tenido relaciones con ningún hombre, pues iban a creer que había sido infiel. Ella no se había casado todavía, pero era novia de José, hombre de Dios genuino. Y entonces, ella no titubeó. Conforme a tus palabras, se ha hecho, le dijo al ángel. Inmediatamente salió y José la recibió como esposa. Y a los pocos días encontró José que su esposa estaba embarazada. Y la iba a votar. Cualquiera que se acabe de casar y encuentre que está embarazada la novia, ¿qué hace usted? Bueno, hay gente que son tan nobles que no hacen nada, pero la mayor parte la echa fuera. Y José la iba a echar fuera, pero Dios le habló. Lo que hay en su vientre es del Espíritu Santo. ¡Alábalo si puede! ¡Alábalo! Cuando usted le sirve a Cristo, Cristo pelea sus batallas. Cuando usted le sirve a Cristo, Cristo está en todo lo que usted tiene, en su trabajo, en sus estudios, en todo está Cristo. Pues José agajó para atrás seguido. Pero se la llevó y la sacaron, se fueron lejos. Esta mujer llega a dar luz ahora, la matan a ella y a mí a pedras. Se fueron lejos. Pero de ese hermoso, ¿cómo le llamaríamos? Las mujeres son las que saben mucho de estas cosas. Él de ese hermoso embarazo nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, María no era madre de Dios, no se vaya a enredar. ¿Cómo Dios puede tener madre si Dios no tiene principio ni fin? Más disparatero que el diablo. Alábalo se puede. Sonríase que el Señor le ama. ¡Alábalo! Sonríase que el Señor le ama. José recibió a su esposa. Cuando le aparece embarazada, Dios le habla. Lo que está en su vientre es del Espíritu Santo. Y él la agarró para atrás seguido. Eso era un hombre muy temeroso de Dios. Y de ahí nació la... Oiga esto como es. De ahí nació la humanidad. La humanidad donde Cristo iba a morar. María no es madre de Dios, pero ¿quién? Hermano, eso no se lo ocurrió más que al diablo. Y yo creo que cuando el diablo se le ocurrió eso, dijo, esto no vuelvo a creer nadie. Alabado se puede. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero esa humanidad de Jesús fue creciendo y esa humanidad fue la que se dejó matar en la cruz del Calvario. Porque Él, tentado en todo, pero sin pecado. ¡Alábelo si puede! Nunca nadie que nació de vientre de mujer aquí pudo vivir sin pecar. Todos pecaron. Estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo dice, tentado en todo. Él como hombre, tiene un cuerpo igualito a todos los hombres que estamos aquí. Tentado en todo, pero sin pecado. Y el diablo le tiró con todo. Pero ahí fracasó el diablito. Alguien me dijo en una ocasión, hermano, es que ese diablazo. Yo le dije, ¿ese qué? Diablazo. No, será diablito. Porque yo lo tengo aquí abajo el pie. Y si no, y si fuera diablazo, no me cabría abajo el pie. Alábalo si puede. ¡Sonríese! Ahora, grande sí es Cristo Jesús. Grande sí es Cristo Jesús. ¡Alábalo si puede! Que vino a esta tierra a quitarle todas las potestades a Satanás. Satanás trató por todos lados, pero fracasó. Sea la gloria del Señor Jesucristo. ¿Cuántos los que están aquí en esta noche? Silencio. ¿Qué le pasó? ¿Cuántos de los que están aquí en esta noche están escritos en el libro de la vida? ¡Gloria a Dios! Los que están escritos en el libro de la vida es porque han nacido de nuevo. Porque del nacimiento de papá y mamá no llegamos ni al techo de la casa. Alábalo si puede. Pero cuando nacemos de Dios, entonces sí que somos herederos del reino de los cielos. Alábalo si puede. Por eso que en esta noche todos los amigos que están aquí van a venir a Cristo, porque usted va a nacer de nuevo, no de papá y mamá, sino de Dios. Alábelo si puede. Es la noche, amigo. Aprovechela. ¡Qué silencio! Aprovechela, porque cuando las cosas de Dios vienen, que son de gratis, hay que aprovecharla. Porque si no lo aprovechan esta noche, Dios no te vuelve a llamar. Este es el momento de Dios para todos los amigos que están aquí. Usted está aquí porque Dios lo trajo. Usted está aquí porque Dios lo ama. Usted está aquí porque Dios no quiere que usted perezca. Usted está aquí porque Dios quiere que usted sea de Él. Para que usted viva para siempre, viva por la eternidad. ¡Alabado sea Dios! Bendito sea el Señor. Esta es una noche hermosa. Hermosa. Anoche llovió. Que yo dije, Señor, cuando se acabe el agua allá arriba, yo sigo. Tuvimos que esperar más de media hora. Y cuando terminó esa media hora, yo empecé. termine el mensaje, lo que estaba predicando, y entonces un llamado. Y yo dije, aquí no pasará nadie, porque está... ¿Cómo usted puede pensar que una persona que no se ha convertido a Cristo va a pasar debajo, lloviendo? Mire, eso es lo grande que hay en República Dominicana. Que cuando yo, con cierta timidez, comienzo a hacer el llamado, voy a llamar los que quieren aceptar a Cristo, vayan pasando, y empiezan pasando, y siguen pasando, y siguen pasando. Sonríe si puede. Y faltaban 5 para esto. 700 personas pasaron a aceptar al Señor. Mojado desde la mayor a la cabeza, de la planta y los pies. Tiene que estar Dios bien, bien puesto para que una persona que no se ha convertido pase a aceptar a Cristo abajo un aguacero. Al lado se puede. Quiere decir que estaba el Espíritu de Dios moviéndose aquí y alando a la gente, porque cuando el Espíritu de Dios se mueve, no hay quien se resista. Alabado sea Dios, porque el Espíritu de Dios es Dios mismo. Alabado sea Dios. Y cuando Él toma las vidas y las campañas, lo que sea, todo prospera, todo prospera. Sonríe si puede. Cuando yo me convertí, yo no esperaba que Dios hiciera gran cosa, porque yo nunca tenía ninguna clase de amor por el Evangelio ni nada de eso. Me mostró ciertas cosas que yo no sabía ni que existían. Satélite. Yo no sabía ni que existía el satélite. Dios me dijo, contrata un satélite. Contraté el satélite. Con ese satélite se cubrió un territorio bastante grande, pero contratemos otro, y contratamos otro, y con esos 3 satélites ya cubríamos más de la mitad del mundo. Y el Señor me dijo, tienes que cubrir el mundo entero, falta un satélite. Yo le dije, amén, pero los 3 satélites nos costaban $200,000 todos los meses. ¡Alábalo! Y cuando el Señor me dije, tienes que añadir otro más, porque con ese vas a cubrir el mundo entero. 4 satélites. Entonces se me subió a 235,000 mensuales. Ahora, no me pregunte esto porque no creo que se lo puedo contestar. ¿Y de dónde usted sacaba tanto dinero, $200,000 todos los meses? Yo no sé de dónde salía, pero aparecían. Porque cuando es Dios el que está, las cosas funcionan. Y con Dios no hay nada imposible. Puede ser difícil, pero Dios, la dificultad la supera. Alábalo si puede. Y ahora estamos con los 4 satélites cubriendo el mundo entero. Alábalo si puede. Y recibimos cartas de lugares del mundo que yo jamás las habíamos recibido. Y ahora estamos esperando que suene una trompeta, porque en cualquier momento suena una trompeta y los muertos en Cristo resucitan. Alábalo si puede. ¿Cuántos de los que están aquí saben dónde están los muertos en Cristo? ¿Ese fue el gozo que le pasó? Porque todo el mundo sabe dónde están los muertos en pecado, porque los muertos en pecado se van al infierno y ahí están. Y van a salir para el juicio final. Y en el juicio final le van a probar su culpabilidad y van para el lago de fuego y azufre, y de ahí no saldrán nunca. Por lo tanto, si usted está en pecado, esta es la noche de que usted salga de esa tragedia. Esta es la noche, amigo. Este es el momento. Dios te trajo para que jamás tú vaya a pasar la eternidad en el lago de fuego y azufre. ¡Alábalo! Esa no es la voluntad de Dios. Pero ya no hay condenación. Óigale, qué lindo suena eso. Pero ya no hay condenación. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahí que está la razón. Es tan sencillo como eso. Los que están en Cristo. No hay condenación. Porque Él en su muerte de cruz pagó por nosotros. Y Él que nunca tenía que haber muerto porque Él nunca había pecado, murió por todos nosotros en aquella cruz satánica. Alábalo si puede. Ahora le va a tirar una preguntita. ¿Cuántos aman a Jesucristo? Como que no me satisfizo mucho. ¿Cuántos aman a Jesucristo? Está mejorcito ahora. ¿Cuántos aman a Jesucristo? Hermano, si ese no muere en una cruz por todos nosotros nos hubiéramos ido al infierno. Alabado sea Dios. Y nos hubiéramos perdido todo. Porque ¿quién te atreve a decirme aquí que nunca ha pecado? Una vez yo estaba hablando eso y vino una persona. Me dijo, mire hermano, yo quiero ser sincero con usted. Yo dije, amén. Me gozo por eso. Quiero ser sincero. Yo nunca he hecho ninguna cosa mala. Yo dije, pues mire, ahora está mintiendo. Y los embusteros no entran al reino de los cielos. Se turbó. Yo le dije, no te turbes. Dile, Señor, perdóname por el embuste tan grande que le he dado a tu siervo. Porque la Biblia dice, todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Por eso todos tienen que venir a Cristo, porque el que viene a Cristo, Él no lo echa afuera, Él lo perdona, Él lo salva, lo lava con sangre, y sin lavado de sangre no hay remisión de pecado. ¡Alábalo si puede! Por eso que estamos en esta noche, la última noche de campaña, porque sin Cristo no hay salvación. ¿Cuánto de los que están aquí saben que eso está en la Biblia? No me satisfizo eso. ¿Cuánto de los que están aquí saben que Cristo murió por toda la humanidad y sin Cristo no hay salvación? Ahora sí me gustó. ¡Alábalo! Hermano, es que no nos hemos inventado eso. Eso está en la Biblia. Y la Biblia es el libro de Dios. Y eso lo aceptan los católicos y lo aceptan todas las demás. No todas, pero la mayor parte aceptan que eso es así. Y nosotros lo creemos de corazón. Hay poder en Jesús. ¿Cuántos sienten gozo del Señor? ¿Cuántos sienten gozo del Señor? En el libro del profeta Oseas, capítulo 6, versos 2 y 3, la Biblia dice así: nos dará vida después de dos días, y un día con el Señor son como 1,000 años. Quiere decir que pasarían 2,000 años, y entonces Dios nos dará la vida. 2 días de Dios, 2,000 años. ¿Y en qué año estamos ahora? Quiere decir que eso que estaba escrito ahí lo estamos viviendo ahora nosotros. ¡Alábalo! Dos mil años. Sonríe si puede. Y cuando pasaran dos días de Dios, 2000 años, su venida cierta como el alba. Quiere decir que en cualquier momento viene Jesucristo. ¿Pero a qué viene? Alguien que grite de eso, de esa gente que tiene voz de trueno. ¡Gloria a Dios! Él viene a buscar su pueblo. Y ese pueblo será arrebatado hacia arriba. Jesús había profetizado que unos serán tomados y otros serán dejados. Pero eso no incluye a los pecadores. El pecador se sabe que no se va a ir porque está muerto. Y Dios no es Dios de muerto, Dios es Dios de viviente. Y todo, querido amigo, esta es la noche de que usted viene a Cristo, y como usted viene y lo acepta, pasa de muerte a vida. Alábalo si puede. Y comienza una vida nueva con Jesús. Y se salva usted y se salvan sus hijos, se salva toda la familia. Alábalo si puede. Pero estamos ahora en los principios de lo más hermoso que jamás se ha visto, el rapto de la iglesia. ¡Qué silencio! ¿Qué le pasó? Pasarían dos días de Dios, 2000 años. Entonces su venida, cierta como el alba. Que sí, que en cualquier momento nos vamos. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado mañana, pero en cualquier momento nos vamos. Pero unos se van y otros se quedan. ¿Cuáles son los que se quedan? No estamos hablando de los pecadores se van, el todo se lo sabe todo cualquiera. Estamos hablando del pueblo de Dios. En el pueblo de Dios, gente que están en las iglesias, ¿cuáles son los que se van a quedar? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Jesús lo dijo. Dijo, lo prefiero frío, gente muerta que no tiene que ver nada con él. O caliente. Calientito. Bien caliente. Lo prefiero frío o caliente. Dijo, porque a los tibios los vomitaré por mi boca. Y si los vomita es porque estaban en el cuerpo. Porque nunca, yo estoy seguro que aquí no hay nadie que haya vomitado algo si primero no se lo comió. Y en el cuerpo de Cristo hay mucha gente que están a media. Y a eso los va a vomitar. Y Él lo dijo, los vomitaré por mi boca porque están tibios. No, aquí hay que estar caliente. Aquí hay que estar caliente. Sonríe si puede. Aquí hay que estar caliente. ¡Alábalo! Que amamos más a Cristo que a nuestra vida. Que amamos más a Cristo que a nuestra familia. Porque si amamos más a Cristo que a la familia, Él salva a la familia. ¡Alábalo si puede! Pero esta es la noche, amigo querido. Esta es la noche más hermosa que usted jamás ha vivido en su vida, porque usted vino aquí traído por Dios, y Dios lo ha traído para salvarlo, y Dios lo ha traído para que en esta noche usted pase de muerte a vida. ¡Alábalo si puede! Y si usted ama a su gente, amigo, si usted ama a su gente, hágale ese regalo en esta noche. ¡Hágale ese regalo en esta noche! ¡Alábalo si puede! Unos se van y otros se quedan. Los que están calientes se van y los que están tibios se quedan. Y los pecadores, como el pecador está en cero, no son parte de, ni del pensamiento de Dios. ¡Alábalo! Vamos a estar bien atentos. Bien, bien atentos. Vamos a empezar con una parte clave, decisiva, que yo espero que sea de bendición gigante para ciertas cantidades de personas que lo necesitan. En esta noche, yo quiero hacer una oración para que todas las personas que están aquí, que no han aceptado a Cristo, lo acepten en esta noche. Y cuando usted acepta a Cristo, la Biblia dice que inmediatamente tu nombre queda escrito en el libro de la vida, en el cielo. Inmediatamente tú pasas de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Y lo más lindo, cambias de dueño, de la potestad del diablo, hasta el nombre feo, a la potestad de Cristo Jesús. Por eso en esta noche yo quiero hacer un llamado para orar por personas que están aquí, que son amigos, pueden ser respetuosos, cuantas cosas, pero que sin Cristo no tienen salvación. Yo quiero en esta noche ofrecer una oración por todas las personas que están aquí, que no tienen a Jesucristo, para que el Señor entre en sus vidas y serás salvo tú y tu casa. Usted ama a su familia, hágale ese regalo en esta noche. Que en el segundo que usted acepte a Cristo, instantáneamente tu familia entra en el programa de vida del Señor. Todas las personas que quieren esa oración para que en esta noche Dios los perdone y ustedes pasen de muerte a vida, yo voy a orar por ustedes bien en breve. Todos los que quieren esa oración para que Dios los reciba, Dios entre en sus vidas, levanten la mano donde están. Aquí abajo hay más levantadas. Allá arriba, difícil de llover las manos porque está todo lleno. Pero vamos a hacer algo para abreviar. Todas las personas que quieren esa oración para que en esta noche Jesucristo entre en sus vidas y se pueden salvar su familia y sus hijos y toda la gente que usted ama. Todas esas personas, levanten allá la mano. Yo no los voy a poder ver, pero con la mano levantada vayan moviéndose hacia una de dos puertas. Hay una puerta aquí y hay otra puerta allá. Y acá en este lado una puerta allá y una puerta acá. Y usted, donde está, muévase hacia una de esas dos puertas hasta que llegue acá adentro, que yo voy a orar para que esta sea la noche que usted pase de muerte a vida, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Cristo Jesús. ¡Alábelo si puede! ¡Bendito sea Dios! Sea la gloria del Señor Jesucristo. Los que están por todo esta, que quieren esa oración para que usted entre. Sí, los que llegan, pónganse aquí frente a frente a la plataforma. Sí, que en breve vamos a estar orando por ustedes para que esta sea la noche más gloriosa que usted jamás haya vivido. En el nombre de Jesús, sea bendito el Señor. No más miseria, no más violencia, poderoso no más Dios. Matanza. Hay paz en el nombre de Jesús. Hay paz en el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Yeah, yeah, yeah. Solo una oración. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu cobertura. Solo una oración. Dios le aún quiere vivir y sus padres no saben. saben qué decir. Suba su voz y cántelo con el alma. Puede curar. Suba su voz y cántelo fuerte. Puede llenarte de vida una oración, porque hay poder en su presencia. Dios, amigo, llegó el momento más hermoso que tú jamás has vivido en tu vida. Que esta noche te pasa de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Sonríe si puede. Y pasa de la potestad de Satanás a la potestad de Cristo Jesús. Eso es lo más grande que jamás puede vivir un ser humano. El castigo de toda ella y más. Aleluya. Oh, te alabo, Jesús. Cierra sus ojos en su aflicción. Ya se ha olvidado que tiene dolor. Cambió su rostro y se llenó de paz. Mira y sonríe y se pone a llorar. Y mientras tanto en otra habitación, sus padres ríen de consolación. ¿Sabes? Hay esperanza, hay solución en el Señor. ¡Ay, milagro! Sí, Señor, grítalo fuerte, fuerte. Tus heridas puedes sanar, una oración puede llenarte de vida, una oración abre. Es que se abren las puertas cuando tocas creyéndole al Señor, solo una oración puede curar al enfermo, solo una oración, aleluya. Aleluya, gracias Señor porque eres bueno. Gracias Señor porque tu amor y tu misericordia nos rodea. Porque tu gracia nos sostiene, Señor. Gracias Señor, tan solo una oración puede. Grítalo, grítalo. Vuelve a llenarte de vida. Una oración. Se abren las puertas para República Dominicana en el nombre de Jesús. No más miseria, no más violencia, no más matanza. Hay paz en el nombre de Jesús. Hay paz. ¿Cuántos en el los que están aquí sienten, sienten gozo de Señor ahora mismo? Señor. Levante la mano bien alta. Mantenga esa mano levantada. Repita conmigo esta oración. Y los que vienen caminando por allá y por acá, que son muchos, vengan desde allá repitiendo las oraciones que vamos a hacer acá. Para ir adelantando, porque si no el tiempo se nos acaba. Fíjense que esa mano que usted tiene levantada está señalando que usted es de arriba. Que ya usted no es de abajo, usted es ahora de arriba. Pero vamos a orar conmigo. Levanten la voz como trompeta, porque el que viene a Cristo ya no está, ya no es débil, ahora es fuerte. En voz bien alta. Amado Dios, ahora mismo vengo a ti y creo en ti y estoy seguro que me has perdonado. Te doy gracias y te pido que también a mi familia me la salve, mis hijos, mis parientes, me los salves para tu gloria. Y te pido que siempre yo sienta tu presencia. Siento el poder de Dios. Amala, si callasa. Bendito sea tu nombre. Amala, ya si la amarroja. Precioso Jesús. Vamos arriba. Gracias, Señor. Porque soy tuyo. Soy tuyo. No permitas jamás que me vaya a apartar de ti. Ayúdame. Dame fuerza para mantenerme firme en tu camino. Gracias, Señor. Te amo. Te amo. Te amo. ¡Ay, Shabalai, Shaha! Siento la presencia de Dios, hermano. Espíritu de Dios se mueve en medio de esa multitud tan hermosa. Sea bendito el Señor. Fíjense que el punto clave ahora es que usted comience a congregarse inmediatamente en una de las iglesias que los pastores están respaldando esta campaña. Porque ahí está un evangelio completo, que es el que usted tiene que asimilar. Que Cristo salva, eso es lo más importante. Pero que Cristo sana, y sana cáncer, y sana sida, y sana artritis, y sana diabetes. Le han dado 4 enfermedades incurables. A mí me ha sanado artritis. Nadie pudo sanarme. Cuando yo vi que nadie pudo, una noche vino al Señor: Señor, si tú me sanas, yo te sirvo. Al otro día me dice: sano, se le mollere la cabeza, te la plante los pies. Y hasta ahí estoy ahora. Alabado se puede. Ahora no me voy fuera ni aunque me empujen. Porque sé que lo único grande es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y por qué es que lo único grande es Jesucristo? Porque Cristo fue el que murió en una cruz, y en esa cruz Él llevó el pecado de toda la humanidad. ¿Hay alguien aquí que se atreve a decirme que nunca pecó? Ahí está, levantando la mano allá, bájela ligerito, porque los embusteros no entran en el reino de los cielos. La Biblia dice: todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando venimos al Señor, inmediatamente el Señor llevó el pecado de todos nosotros en una muerte de cruz. Sonríe si puede. Eso es lo más grande, porque eso es lo eterno. Pero también llevó las enfermedades. Yo llevo 45 años predicando. ¿Cuándo he ido a un médico? Antes de eso iba. Porque oiga lo que dice la Biblia. Jesucristo dijo: yo soy el que perdona todas tus iniquidades, y yo soy el que sana todas sus dolencias. Tiene un médico que no lo tiene nadie más, nada más que los de Cristo. Gracias damos a Dios. Vamos a hacer una oración ahora para que Dios sane todos los que están ahí, que están enfermos. Y si hay alguien por allá que está donde esté, que está enfermo, pasa ligerito acá. Va a quedar más allá, pero despreocúpese de eso. Aquí el que sana es Jesucristo. Y los que llegan ahora están allá lejitos, pero Cristo está al lado suyo. Acuérdense, hermano, que Jesucristo ha prometido: yo soy el que perdona todos tus pecados, pero también yo soy el que sana tus dolencias. Sea bendito el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Hay poder en Jesucristo. Vamos a orar por los enfermos. Los que tienen alguna dolencia o enfermedad, pongan la mano en la parte más enferma de su cuerpo. Si lo más que está enfermo es el corazón, la pone ahí. Si es la vista, lo pone ahí. Si es los oídos, lo pone ahí. Pero ponga eso. Hermano, la Biblia dice que todos los que vinieron a Jesús cuando el Señor estaba en su ministerio aquí en la tierra, todos los que vinieron a Jesús enfermos, a todos los sanó. ¿Y a quién ustedes vienen para que les sane la enfermedad en esta noche? ¿Quién? ¿A quién es? ¿Quién es? ¿A quién es? Amén. Ellos venían a Cristo porque sabían que Él era el que sanaba. Y eso no ha cambiado. Y vamos a orar. Padre, mira la multitud de personas que están enfermas. No deje a uno, pero ni uno, que tú no sane. No importa la enfermedad que tengan, sánalos. Porque tú prometiste: yo soy el que sana todas tus dolencias. Y eso es promesa tuya. Y ahora mismo, Padre, ahora mismo, Padre. Reprendo todo espíritu de enfermedad en esos cuerpos, demonios de enfermedad, fuera de esos cuerpos, demonios de enfermedad, fuera de esos cuerpos, fuera de esos cuerpos, fuera de esos cuerpos. Nosotros nos concertamos en esto y determinamos salud, salud, salud para todos los que están ahí, estén atrás, estén donde estén. Ahora mismo son sanos por el poder de tu palabra. La gloria para ti. Bendito sea su nombre. La gloria es tuya. Y tú no has cambiado. Tú eres el mismo. Ayer y hoy. Y por los siglos. Pon esa fe en el corazón de cada uno de estos hermanitos para tu gloria. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Estén aquí. Estén aquí. O estén allá arriba, los que están enfermos, que están allá arriba, entienda que ahí está el Señor para sanarle, entienda que ahí el Señor está sanando, ahí está, Saba, llama, laya, soja, ahí está sanando, ahí está sanando. La gloria para ti. Reprendo todo espíritu de enfermedad en los cuerpos de cualquier persona que está ahí en esa grada, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para tu gloria, Padre, para tu gloria. Por los méritos de Jesucristo, desaparezcan todas esas enfermedades, desaparezcan ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, para tu gloria, la gloria para ti. Y dele gracias, dígaselo, estoy sano, estoy seguro que me sanaste, estoy seguro que me sanaste. Gracias, sanaste esa criaturita, Padre, en el nombre de Jesús, para gloria tuya, para gloria tuya, para gloria tuya. Denle gracias a Dios, dígale gracias, Señor. Gracias que me sanaste, gracias que me sanaste. Estoy seguro que estoy sano, estoy seguro que estoy sano. Gracias que me sanaste, la gloria es para ti. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. ¡Hey, pobre Jesús! No importa dónde usted esté, ahí está Jesús. Jesucristo estaba en todo sitio. Si usted está allá, ahí está Él. Si usted está allá, ahí está Él. Si usted está aquí, ahí está Él. Si usted está allá, ahí está Él. Y aquí está Él también. Y aquí también está. ¡Alábalo! ¡Poderoso Jesús! ¡Sama la llave! Siento, hermano, siento la presencia de Dios. Siento el Espíritu de Dios sanando. Cada uno hable su victoria. Gracias que me sanaste. Gracias que me sanaste. Gracias que me sanaste. Con la boca hablamos para salud. Con la boca hablamos para salud. Gracias que me sanaste. Gracias que estoy sano. Gracias que estoy sano. Gracias, Señor. Gracias que estoy sano. Gracias que estoy sano. Alabado sea Dios. Poderoso Jesús. Precioso Jesucristo. Soltamos sus papeles. Fíjate bien, ¿qué tú tenías, varón? Hepatitis B. Hepatitis B. La había adquirido en una cirugía. Antes de hacerme la cirugía, me hicieron la prueba del SIDA, de hepatitis B y C, y había salido primero negativo. Luego de la cirugía, parece que me había puesto amarillo. Mi esposa me había dicho que parece que tenía hepatitis, y yo no le creí porque dos semanas antes me había hecho la prueba. Pero resultó que sí tenía hepatitis B, y anoche el ministro oró por mí y yo fui a hacerme la prueba esta mañana y me entregaron la prueba de que ya no tengo hepatitis B. Bueno, y cuando lo hace Dios, no vuelve atrás el asunto, porque Dios lo hace para que permanezca. Estamos contentos, hermano. Damos la gloria a Dios. Gracias, Jesús. De que tú hayas venido a testificar. Ella es la mamá de este niñito. ¿Qué tenía él? Que no oía. Oía solo un poquito con los aparatos. Se quitó los aparatos. Ajá. Ay, santo, aleluya. Enseña los aparatos, enseña los aparatos. Enseña, levanta los aparatos. Te voy a hablar. Te voy a hablar. Tú repite lo que yo te diga. ¿Qué? Mira para allá. Repite lo que yo te diga. Amén. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Mm? Padre de la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Cristo. Cristo. Me sanó. Me sanó. Amén. Amén. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Amén. Aleluya. Sigue bien, lo que Dios hace permanece. Eran los dos oídos. Vamos a probarte esto. Tapa acá en la manita. Tapa este oído. Tapa el oído. Sí. Ponle la mano. Eso es. Repite. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estoy sano. Estoy sano. Te amo, Jesús. Amén. Gracias, pues, Señor. No tengas temor en contarle a la gente lo que Dios hace contigo, porque así ellos son bendecidos también.